Cuando nos falla el amor, queremos irnos lejos de todo lo conocido. Cuando se marcha el amor, todo es distinto y no hay refugio. Nos sentimos con ganas de volar. Cuando nos falla el amor, queremos irnos lejos y que todo quede atrás. Cuando nos hiere el amor, se mueren los deseos y se apaga la ilusión. Cuando nos hiere el amor, nos sentimos solitarios, somos presa del dolor. Nos duelen los recuerdos de los pies a la cabeza. Apretamos fuerte el puño, soportamos la tristeza y queremos olvidarnos de todo nuestro pasado. Intentamos levantarnos aunque estemos destrozados.